Caperucita Roja era una niña que vivía con su madre en el bosque. Cierto día, la madre la mandó a Caperucita por el bosque a llevarle un alto guiso a su abuelita. Caperucita Roja salió corriendo para poder llegar a tiempo a ver la novela. Cuando iba corriendo, se cayó, se sacó la chucha, se quedó en el piso arrodillada, gritando de dolor. De repente sintió que alguien la miraba. Observó hacia los adentros del bosque y vio unos ojos rojos que la acechaban. Era el lobo, que estaba muerto de hambre. El lobo la empezó a seguir. Caperucita corrió, corrió, corrió. El lobo detrás la acechaba, la estaba cazando. El lobo se lanzó sobre Caperucita Roja y la mató. Este es el fin de Caperucita Roja, que no llevó el alto guiso.